¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, ahí estamos en El Retrovisor, siempre la columna ahí que más cariño le tenemos con Cristian. ¿Cómo andás, Cristian, desde Córdoba? Hola, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Saludos a la audiencia, al equipo de hoy, al mini equipo. ¿Cómo andan por ahí? Hola. Bien, ahí se rió. Che, ahí tengo una mala noticia. La papa no funciona, ¿eh? La traición. Ay, no te puedo creer, ¿en serio? Lo he probado. ¿Qué te quedó? Te quedó olor a guiso en el auto y no te sirvió. Me quedó el vidrio sucio. Sucio con papa. Helado y sucio. Bueno. Me mintieron. Entonces hay que derribar el mito. Hay que borrarlo de todos lados. No sirve la papa. Hay que preguntarle a los oyentes que dicen que sí, que la papa funciona. Que nos digan cómo hace que funcione. ¿Sí? Capaz la meten en una bolsa. Capaz la pasan de un día para el otro. A mí yo puse la papa y a los dos días heló. Y a los dos días. Pero para, no pusiste papas fritas, ¿no? Porque esas sí te ensucian el auto. No, ¿no eran papas fritas? No eran. Eran papas españolas las que yo puse. Por ahí, papá, por ahí venía siento la mano. Papas fritas. Vos sabés que recién te estaba escuchando atentamente. Sí. Con el tema este de la hidratación, la comida, tomando nota, también de la música que tiene que haber en el auto, sí. A full heavy metal para no dormirse, esquivarle el locro, el vino, para tener un buen viaje, ¿no? Sí. Y vos sabés que el tema de la hidratación es importante, pero vos sabés que la botellita que te cuida, es el tema que te traigo hoy, también te puede poner en peligro. Porque, sí. ¿Quién diría eso? Porque vos, cuando subís al auto, en un día de calor, por ejemplo, sí, antes de poner la primera y mirás si tenés algo de agua a mano, sí, que a todos nos pasa, ¿viste? Subís al auto y decís, uy, ¿dónde dejé el agua? Bueno, y viste los días de verano cuando el sol pega muy fuerte, acá en Córdoba pega fuertísimo el sol, allá en Bariloche no tanto, llevar una botellita de agua es como medio de sentido común. Sí. Y bueno, como vos decías, estar hidratado mientras manejamos no solo es saludable, sino también, como vos decís, puede aumentar o mantener nuestra concentración, la reacción que uno tiene al volante y bueno, la seguridad en sí, ¿no? Pero ¿alguna vez pensaste en lo que puede pasar si esa botella queda olvidada arriba del asiento y expuesta al sol? Se me moja el asiento. A ver, ¿qué puede pasar? Se me moja el asiento. Sí, probablemente pueda pasar eso, pero mira, esto parece exagerado. Una botella de agua que vos olvides en el auto puede transformarse literalmente en un riesgo de incendio. Sí. ¿En serio? Así te lo digo. Claro, el agua te puede generar un incendio. Modo lupa. Ah, mira vos, modo lupa, decís vos, Lara. Sí, porque vi un informe, sí, algo así. Sí, exactamente. Mira vos. Anda muy bien en el cole, Lara. Sí. Opinó ahí. Fue la primera que le pegó. Sí, sí, mirá vos qué loco, ¿Y cómo hace la lupa? Con el vidrio del frente. Parece como una leyenda urbana o un mito de internet como el de la papa, ¿no? Pero es un fenómeno óptico que, como dijo Lara, es el efecto de la lupa. Ajá. ¿Te acordás cuando quemábamos hormigas? Bueno, los más malvados quemábamos hormigas, sí. Con la lupa o hojitas o ramitas. Es exactamente lo mismo que vos estás haciendo sin querer con una botella con agua adentro, ¿no? Hormigas. ¿Y qué pasa si? Porque la botella te enfoca y te hace un punto caliente. ¿Y qué pasa si en ese punto cae algo inflamable, como el tapizado? Bueno, el auto es todo inflamable, ¿no? Sí. Un pañuelo, una bolsita de plástico, y ahí empieza el problema. Vos sabés que hay una noticia, capaz que vos conozcas alguna otra, porque es común esto. En 2017, en Estados Unidos, un trabajador notó que su asiento tenía una mancha negra y un fuerte olor a quemado dentro del auto. Y la causa era esa, una botella de agua que había dejado sobre el asiento y que al recibir el sol de frente concentró la luz y carbonizó el tapizado. ¡Pah, mirá vos! Ahí sí. Y menos mal que estaba adentro, que... ¿no? Porque si no estaba, volvía con el auto prendido fuego. Dicen que vino tinto no sirve. He hecho la experiencia y puede llegar hasta 105 grados de temperatura el foco que te genera el rayo de luz atravesando la botella. Ayuda mucho la curvatura de la botella, ¿no? Sí. Porque, viste, vos subís al auto a veces en verano y no podés tocar ni el pomo de la palanca de cambio, no. La herida del cinto de seguridad, tan re caliente, sí. Te sentás y... Y vos imaginate si además de eso hay un punto donde está concentrado toda esa energía, no sé, sería como un rayo láser. Sí, me imagino, terrible. ¿Y eso se da con el sol arriba de todo o con el sol en el atardecer, en el amanecer? ¿Cómo? ¿Se da en cualquier momento? Y mira, el sol más fuerte siempre va llegando para el mediodía, ¿no? Digamos de 11 a 4 de la tarde es la parte más fuerte del sol, ¿no? Hasta las 3 de la tarde, más o menos. Es la época que nuestras madres nos decían que no andáramos en la calle sin un gorro y esas cosas, por lo menos aquí en Córdoba, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay otro consejo que vamos a dar acerca de las botellitas, porque vimos el buen consejo, el de la hidratación, vemos esto de lo que puede llegar a pasar. Sí. Y vos sabés que la botellita sea de aluminio, esa que no son transparentes. Sí, así no se luce. Sí. Pero vos sabés que la botella de agua hay que renovarla cada tanto, porque uno usa la botellita descartable y la rellena. Sí. Y con el efecto del calor adentro del auto, empiezan a liberar compuestos que no están buenos para el cuerpo, para ingerirlos, y que pueden pasar al agua. Claro. Entonces, todo esto... ¿Cómo se llama? El teleftato. Hay un componente así, ¿no? El BFPA, ¿no? Talatos, exactamente. Entonces, dos consejos ya tenemos. Primero, no dejar nunca una botella, por lo menos al sol, digamos, o donde vaya a incidir el sol, ni cerca de nada combustible del auto, ¿no? Del interior del auto. Y después la botellita la tenés que renovar cada tanto. Y bueno, como vos decías, ¿qué hacemos? ¿Pasamos sed? ¿Nos resignamos? No, tomamos estas precauciones. Claro. Y también, como vos decís, podemos usar botellas opacas, térmicas, esas de acero inoxidable también, y las podés guardar en el aguantero o debajo del asiento. Nunca dejarlas a la vista ni al sol. Sí. Bueno, los ladrones también de botellas, ¿no? Ahí dicen que una sola gota de agua, claro, puede quemar, sí, un bosque. Sí, están buscando ahí, cualquier cosa. Claro, ahí Enrique decía que en vez de agua usemos vino, ¿viste? Que vino tinto. Pero eso, ahí los chorros abrirían el auto para llevarse la botella, ¿no? Y sí, bueno, si les gusta, seguramente. Sí. El auto. Entonces, la seguridad vial que siempre hablamos nosotros puede estar también en un estacionamiento. Así que bueno, tengamos cuidado. Sí. En cuanto a este tema de la hidratación y llevar botellitas de agua en el auto, sigamos estas recomendaciones y bueno, nos vemos en el próximo retrovisor. Buenísimo, bueno. Che, hasta el próximo retrovisor, muy interesante. Hasta el próximo. Bueno, gracias. Nos vemos en adiós. La próxima columna. Nos fuimos. Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.